te vas. Cariño igual. Bésame, bésame, bésame más. Bésame y llora. Cuando amanezca tú ya no estarás. Mi ser ser te añora un amor como tú.